10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este es un programa de literatura por radio, un espacio de saberes para conocer las obras más importantes de la literatura mundial. Volvemos al pasado. ¿Quién fue el arcipreste leíta Juan Ruiz, que está en Guadalajara, provincia de España? Gran y complejo libro, El libro del buen amor. La obra presentaba todas las ideas nuevas del autor en un mismo libro. Aventuras, cuentos, novelas en un mismo libro. La obra de una vida. Una manifestación de todos los sentimientos íntimos, humanos. Odio, crítica, amistad. Es una autobiografía ficticia, aunque algunas aventuras parecieran reales. De esta manera, Juan Ruiz va echando en ese libro, amantes, mujeres de todas las clases sociales, de las nobles, del clérigo, las monjas y las del vulgo. A través de esos amores ficticios, va retratando toda la sociedad, en la mayoría de las veces, de una forma moralizante. Critica todo lo que veía malo o deplorable entre fábulas, apólogos, pastoreras, alegorías, cánticos, himnos religiosos. Se comprende que la obra haya sido objeto de las más variadas interpretaciones. En general, se contradicen. Una de sus famosas alegorías fue la pareja de Don Melón y Dona Endrina. ¿Ustedes saben qué tamaño es una endrina? Son ciruelitas amargas que se hacen los licores cuando bien maduras. Don Melón. Dona Endrina. Don Melón. Dona Endrina. Bueno, a través de esa simpática pareja, se pone en diálogo el sexo masculino y el sexo femenino. La gran discusión de que los hombres, esto, las mujeres, aquello. Otra pareja que protagoniza la obra es la pareja de Don Carnal y Dona Cuaresma. Él y ella. Don Carnal, vamos de fiesta, a divertirse. Y Dona Cuaresma, ese periodo de 40 días durante el que la iglesia recomienda hacer ayunos, penitencias, librarse de los placeres permitidos y no permitidos. El libro del buen amor, un gran híbrido con multiplicidad de géneros y de carácter didáctico. Nos encontramos en el próximo programa con más El libro del buen amor del arcipreste de Ita, Juan Ruiz. Viene Doña Endrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza. Pero tal lugar no para hablar en amores. A mí luego me vinieron muchos miedos de temblores. Los mis pies y las mis manos no eran de sí, señores. Perdí seso, perdí fuerza, mudándose mis colores. Fue a hablar con mujer en plaza, esposa muy descubierta, porque a veces mal atado está el pelo tras la puerta, la buhona con artero, va tañendo cascabeles y menando de sus joyas, sortijas con anhelele. Avaxemas la palabra, dicen que el fuego fablaba, porque toda aquella gente de la plaza nos miraba. Comensales y mi quexa del amor que me afincaba. Con la gran pena que paso vengo vos de sin mi quexa. Vuestro amor y deseo que me afinca, que me texa. No me tira, no me parte, no me suelta, no me deja. Fue fable con mujer en plaza, es cosa muy descubierta, porque a veces mal atado está el perro tras la puerta, la buona con apero, batallando cascabeles y menando de sus joyas, sortijas con adelele. Muy descubierta, porque a veces mal atado está el perro tras la puerta, la buona con apero, batallando cascabeles y menando de sus joyas sortijas con